asusta, todo asusta. Cuando escribí este poema me asustaba todo, ahora no me asusta más que una o dos cosas. Y aquí digo, mirad, es que es verdad, asusta que la flor se pase pronto. Ay. Asusta querer mucho y que te quieran. ¿A qué asusta? Querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Uy. Y asusta que la noche, que se tiemble por nada. Asusta. Que se ría por nada. Uy, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y el buen tiempo. Asusta por si pasa, sobre todo. Asusta lo completo, lo posible. Asusta la demasiada luz. La demasiada luz. La cobardía. La gente que se casa, asusta. La gente que se casa, asusta. Ahí. Y asustan demasiado, decir, la cobardía y la gente que se casa y los aires que se forman y la lluvia. La lluvia asusta, sí. Los ruidos que la noche nadie hace, la silla vacía, siempre cruje. ¿A que sí? Asusta. Asusta la maldad. Y la alegría, a mí me asusta. El dolor asusta. La serpiente asusta. El mar asusta. El libro asusta. Y asusta ser feliz. Se teme algo. Asusta el fuego y sobrecoge esta paz. Se teme algo. Asusta todo trigo. Todo pobre asusta. Lo mejor no sentarse en una silla. Bueno, bueno.